si está bien, está mal, casi un debate filosófico, que le pongan el nombre Ricardo Bochini al Estadio Independiente. Para mí es correcto, pero bueno, vamos a hablarlo, es todo parte del debate. Hablamos de Sebastián Cecio, el Checho, que ya está con nosotros. Checho, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, buen día. ¿Cómo estás, viejo? ¿Todo bien? Bueno, hola, bien. Hola, Pablo. Hola, Mariana, obviamente, también. Ahí está, y para toda la audiencia, obviamente, que es fundamental. Perfecto. Para bueno, que esto siga. Checho, un placer como siempre tenerte en el programa y para hablar de estos temas que son tan importantes. Hay un avance terrible. Arrancaste fuerte ahí con el tema del nombre de, para mí, la doble visera. Yo me creía abajo de esas tribunas. Vos decís que habría que volver, pero la doble... Con respeto a Ricardo Enrique, pero... Pero viste que vos le podés decir, ponele, viste que el estadio de River nadie lo conoce con el verdadero nombre, es el Monumental. Antonio Liberti. Claro, Antonio Vespucio Liberti, ¿no? El J. Armando de Boca, nadie lo nombra. J. Armando el de Boca. De la Bombonera. El de Vélez, por ejemplo. El Ducó. El Domingo Perón, el de Racing. El Tomás Ducó de Huracán, el Lorenzo Sola de Banfield, ¿no? Y nadie se acuerda de esos nombres, pero Bochini es un tipo que... La Lanús se llama La Fortaleza, por ejemplo. La Fortaleza. Uno que se llama distinto. Che, Independiente para mí, y obviamente para todo mi grupo de amigos de toda la vida, de chiquito, para los del Pucho Loco, ya de Buenos Aires, siempre va a ser la doble visera, porque nosotros nos queríamos ahí abajo. Pero ya sé, pero no, te digo... Ni el Libertadores ni el Ricardo Bochini. Una doble visera. Si vos hoy hablás de un ídolo independiente, es el Bocha, ¿o no? Es más grande, lejos, hermano. Lejos, admirado por Maradona, imagínate la magnitud. ¿Tuvo la suerte como yo de verlo en la cancha? Y las sí. Cosas que hacía dentro de la cancha, decía, boludo, ese pibe no pudo haber jugado nunca al fútbol, lo mirá él si no pudo jugar. Y no, y la verdad que la rompía, ¿no? Y aparte, cuando uno habla de fútbol, siempre habla de los clásicos, y siempre lo vacunó al clásico rival. Siempre. Con Independiente... Con Racing. Y a Boca le ha hecho gol hasta de cabeza. Sí, por sí. Ejemplo. Pero con para Racing se potenciaba idea. Bochini, ¿eh? Con Racing se potenciaba. Yo tengo en la memoria mi vieja Independiente y el ídolo, obviamente, es Bochini. Sí, obvio. Terribles partidos jugando contra Racing, el Boch. El gol que le hace a Wills. Esa que la levanta, que como. Que se la empala por arriba sí. Del área. Ese, que la para, se acomoda. Mira para ver si va a dar un pase, no tiene a nadie, se la levanta, pero no, es terrible golazo. Bueno, ahí está, que ese es un repaso. Tremendo, pero bueno. Un repaso ahí, bueno, equipazo Independiente, ¿no? Ahí, Barberón adelante, sí, ¿no? En esa época, Goyet, Clausen, Villabra, Trocero, Enrique, Justi, Marangoni, Burruchaga, Bochini, Edé. ¿Barberón y Franco Navarro o Percudani? No, Franco Navarro vino después. Franco Navarro vino después. Percudani. No, ese, el del 84, 83, 84 era ese. Ahí está, mirá, un repaso. De memoria te lo tiré como los viejos. Ah, yo te lo tiraba igual, mirá que yo me acuerdo de eso. Te lo tiraba igual, me acordaba de todos también, Percudani que hace el gol en la Intercontinental. En el Liverpool en la Intercontinental. ¿Viste? Mirá, y después viene... Bochini. Perfecto, ahí está, Bueno, ahí hicimos un repaso futbolero, ahora nos metemos directamente en la tecnología. Par de preguntas que llegaron puntuales, Checho, que te las voy a decir. Celulares que están fallando. ¿Por qué? Porque no abren algunas cuestiones, le marcan errores. ¿Está pasando algo? Te pregunto porque es una pregunta recurrente que ha llegado al programa. Mirá, no, lo que hay para... Déjame pensar, ahora fin de noviembre, principio de diciembre, algunos equipos van a dejar de tener compatibilidad con WhatsApp en algunos tipos de acciones, digamos. Uh-huh. O sea, no vas a poder mandar audios y un montón de cosas. Uh-huh. No tengo, la verdad, en la cabeza los modelos, pero bueno, puede llegar a ser eso lo que te están reclamando. Perfecto, no, y algunos me dijeron que... usando Google, creo que me dijeron, no podían abrir algunas ciertas páginas que antes lo habían habitualmente, y bueno, preguntan si tiene que ver con algún tema de licencia, con tema de equipos viejos. No tendría que ver eso. No, lo que hay que ver, por ejemplo, el otro día le pasó un par de amigos, me llamaron y me dijeron, ¿viste? No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Yo siempre le digo lo mismo, el ABC de la tecnología, ya sea en computación, en alarmas, en cámaras, en teléfonos, en lo que sea, es reiniciar. Primero que nada. si vos ves que no están dando, apagalo, esperate 2-3 minutos, volvelo a prender, que se reinicie todo de cero, como si empezara la mañana, viste, que te levantás, te lavás la cara, te lavás los dientes y arrancás, lo mismo. El celular y la compu es lo mismo, ahí es como que arrancan de nuevo, y en la mayoría de los, es una pava decir, ah, no puede ser, en la mayoría de los casos se resuelve con eso. Nosotros con una hicimos reiniciada así de cero. Nosotros hicimos una cuestión acá, el Seba lo hizo, de volverlo a cero, esto como vos decís siempre, restaurarlo de fábrica, algo así, ¿no? El hard reset. Ajá, y vos sabés que era una cuestión, era el teléfono de mi hija, puntualmente te lo digo, pero que tiene que ver con algunas consultas, que no dejó de andar los sonidos, pero no los sonidos del teléfono, sino los sonidos de lo multimedia, por darte un ejemplo, ¿viste? O sea, que te llamaban, sonaba. Vos ponías un ringtone y sonaba, pero no los multimedia. Lo reseteamos a cero, nos costó un coso volver a instalar el... pero bueno, lo hicimos. ¿Por qué no me llamaron? Y ahora anda perfecto. Terrible. O sea, que era algo que estaba fallando ahí. Te digo yo, algo que por ahí Martina bajó, alguna aplicación que hizo, que como siempre te digo, hay muchas aplicaciones en Android, dice, que no están homologadas, a no ser... Las oficiales, digamos, de las marcas y demás, por ahí le hacen algo al equipo que no deberían hacerle. Bueno, te digo. Cosas muy puntuales que yo no las sé, Pablito, muy muy interno de adentro del equipo. Bueno, pero ahí está, ahí está la recomendación. Ahí lo tenés de fábrica y el 90% de las veces sale andando el equipo. Sí, sí, sí. Acá Seba dice que él lo sabe hacer porque te escucha, dice. ¿Eh? Terrible, no, chupame, y algo te va a manguear, Algo te va a manguear, seguro, No, no, es que ya la otra vez te acordás que estaba con el tema del celular, con las cuotas y demás. Por ahí viene. Che, Checho, vos sabés lo otro que me sorprendió, los mensajes le llegan a Mariana y Mariana me los replica a mí. El tema del teléfono, ¿cómo era que vos lo dijiste acá? ¿TCL puede ser? ¿TCL? No sé. No, TCL es una marca de tecnología, digamos. Tiene televisores, tiene equipos. Bueno, tiene todo. ¿Puede ser que me nombraste un teléfono que era como una sigla? La que vende él, me parece. Pregúntale. Checho. ¿El que vendo yo, decís vos? Sí. ¿O uno de afuera? No, yo vendo. Vendo Quantum. ¿Cuál? Samsung y Motorola. Por ahora. Ahí está. Es una marca nueva, brasilera, que tiene los componentes similares a la de Alcatel, pero un precio, un valor mucho más económico. Uh-huh. Y por ejemplo, es un teléfono con 32 GB, 2 de RAM, una buena batería que anda bastante bien, y calculale que está menos de 15 mil pesos. Claro, ahí está. O sea, pero es un equipito que anda, que no falla, que costo rendimiento es bueno. Mira, entre nosotros que vos, o sea, el Coco tiene uno, por ejemplo. Ahí está. La verdad que el Coco no tenía teléfono, bueno, ahora tiene una mano al amigo Coco. Entonces era ese. Porque a Mariana le llegó un mensaje que decía: che, casi en las mismas prestaciones me sale mucho más barato. Y era por la charla que tuvimos con vos. O sea que es recomendable. Insisto, Pablito, te digo, a los... no, la realidad es que no se venden mucho porque obviamente la gente le huye a lo nuevo. Seguro. Es como todo. Uh-huh. Pero bueno, los que vendí, que habrán sido 10, 12, 15, ponele en todo con Corona. Yo voy tanteando, a mí no me gusta dejarlo tirado, venderlo y dejarlo tirado al cliente. Me preocupo con la postventa, entonces le digo, che, ¿cómo anda? No, de 10, la verdad, Checho, no falló nunca, nunca se me bloqueó, nunca se me frenó. Después, y el obviamente la cámara no es la cámara de un S21 que sale 160 lucas. No, seguro. Checho, funciona, saca una fotito y demás. No, seguro. Y después... Hablame un poquito del tema de los tamaños. ¿Juega un rol importante en el precio eso también? ¿Viste esto que ahora están poniendo mucho el tema de las pulgadas de la pantalla, no? Que uno dice, mirá, me parece brillante, pero en el bolsillo lo voy a romper. ¿Sí? ¿Me entendés? Mirá, Pablito, yo tenía, antes del equipo que tengo ahora, tenía uno más chico que para mí era más cómodo. Y dije, uy, con este armatote, cuando lo agarré, dije, ¿cómo hago, como decís vos, con el bolsillo, cómo llevarlo y demás? Te adaptas. Y hoy la realidad es que te marca que los equipos andan entre, por ejemplo, como decíamos recién, el Quantum, que es un equipo más, digamos, chapado a la antigua, para decirlo de alguna manera, tiene 5,5 pulgadas. El resto, tanto Samsung como Motorola, estaba hablando de 6 pulgadas y media para arriba, teniendo en cuenta que, para que tengas un parámetro, una tablet tenía 7 pulgadas, la más chica. Mirá vos. Para que tengas un parámetro de el tamaño. ¿Cuál es la diferencia con la tablet? Vos dices, pero voy a tener una tablet enorme. No, pues la tablet tenía un marco siempre. Claro, esto va en el borde. Que llegaba casi a las 8 o 9 pulgadas en total del aparato. Hoy los equipos llegan hasta el borde de las pantallas. Seguro. Ahí está la diferencia. Esos 6,5, 6,7 pulgadas que tienen más o menos los equipos de hoy en día. Y nada, o sea, sí va el tamaño, pero no va el tamaño, no va el precio, sino lo que va el precio por ahí de los equipos es más. La memoria que tiene interna, entre 16, por ejemplo, una 01 Core, y 128, o 256, por ejemplo, un Motorola Edge Pro, que tiene 256 de memoria, una locura. Uh-huh. Eso, una locura es de lo grande, me está diciendo. Sí, la cantidad de memoria que tiene, puedes almacenar lo que se te ocurra. El Edge, para que te voy a decir, el Motorola Edge nuevo que salió, Edge 20 Pro se llama. Uh-huh. Hay un Edge 20 Lite y un Edge 20 Pro. El Pro tiene 256 de memoria y tiene 12 GB de RAM. Claro, bueno. Para tener una idea, tu teléfono tiene 2 de RAM. El mío, que por ahí es el G9, uno de los últimos G9 salido, tiene 3 de RAM. Este tiene 12 de RAM. Claro, pensá y ya te abrió la página. Imaginá, ¿no? Lo que es. Claro, pensá y te abrió la página, de lo rápido. Claro, ¿no? A vos se te está por ocurrir algo, viste, cuando vos decís, loco, estuve hablando de televisores y me mandan publicidad de televisor. Eso está todo. ¿Qué te pasa? Seguro. Bueno, eso es lo mismo, vos estás pensando en algo y el teléfono ya lo abrió. Ya lo tiene resuelto. Vamos a irnos al escenario de personas que no tienen gran conocimiento de un celular. Más allá de que vos, Checho, ahí en Checho Tecno lo vas a aconsejar y eso. Pero más allá de eso, ¿vos qué les recomendás que tengan más en cuenta en el tema características del celular? Ponele, ¿qué les recomendás? Yo sé que vos me vas a decir... Depende para lo que lo utilices y está bueno eso que decís. Pero exacto. Te digo, ¿qué es fundamental teniendo en cuenta estos tiempos, ¿no? En el cual abrimos jueguito, en el cual le damos al hijo el celular para que lo tenga un rato? ¿Qué características? Porque hablaste de la memoria del teléfono, hablaste de la memoria RAM, hablaste de la cámara. Para vos, ¿qué sería lo más importante a tener en cuenta? Por el uso que le doy yo. Acá, como siempre te digo, Pablo, y lo dijimos mil veces en los micros, pero bueno, lo volvemos a decir, no hay problema. Es fundamental saber para qué vas a utilizar el equipo. Seguro. O sea, porque si vos me decís, che, mirá, qué es eso, por ejemplo, me ha pasado. Yo vendo cosas por Facebook, ¿vale? Bueno, entonces vas a necesitar una buena cámara, por ejemplo. Si vas a sacar fotos, vas a necesitar un aro de luz. Para que le dé una buena... Seguro, no, tal cual. ...que vos le querés sacar una foto. Uh-huh. En general, por lo menos que tenga 32 GB de memoria. Perfecto. De ahí para arriba. Para mí, después por ahí te da o no te da para poder comprarlo. Uh-huh. Pero la realidad es que por lo menos 32 GB de memoria y uno de RAM como para que el equipo camine. Ahí está. Eso sería lo básico. Ponele para... Vos pensás, yo te voy a dar el ejemplo más neto todavía. Ponele a mi vieja. Mi vieja lo tiene al celular para Facebook, para WhatsApp, para Instagram, para prestárselo a mi hija, a la nieta, para que tenga los jueguitos. Y mucho más de eso, no sacar alguna foto, obviamente. Igualmente le recomendamos eso. Una giga de memoria y 32 gigas para almacenamiento. Te tiro el chivo ya, así. A ver, dale. Un Motorola E7i Power. Ahí está, bueno. Tiene 32 de memoria, 2 de RAM, pantalla de 6,5, cámara de 13, ahí ves que se te achica por ahí con las cámaras nuevas, que son una estupidez, que te sacan hasta los poros, te sacan. Sí, necesario. Batería de 5.000 mAh, que con una batería de 5.000 o con un equipo de hoy, te dura 2 días y hasta 3, por ahí depende cómo lo uses. Impensado hace un año. Mirá qué bueno. Este equipo, para que tengas una idea, sale 19.000 pesos. Che, todo lo que necesitas. Ahí está, ese lo tenemos, Checho Tecno lo tiene. Perfecto, ahí está, escuchen gente. Che, el otro día, mirá, me hablaste de la batería y me viniste un recuerdo que el otro día estuve con un amigo que dice que tiene un Motorola, me lo dijo puntualmente, yo te iba a escribir por privado para preguntarte, pues me dijo que le calienta, no siempre, pero calienta a niveles de quemarte. Pero no siempre, él lo pone, y de la nada, dice. Y después como que se normaliza, lo apaga, lo deja un rato, como decís lo vos. Más seguro, sí, hablamos sin saber porque no sé el caso puntual, ¿no? Ajá, pero por lo general, cuando el equipo calienta mucho, es porque tenés muchas aplicaciones abiertas y está laburando fuera de lo normal. ¿Se entiende? Entonces, te acordás el truquito que yo te decía de fijarte qué aplicaciones tenés abierto y poner cerrar todo, es lo mejor que puedes hacer. Perfecto, mira qué dato. O sea que eso, mantenerlo siempre para que no te consuma batería innecesariamente, bajarle el brillo. O sea, Checho, vos me decís que el teléfono puede calentar sin que sea una falla técnica. Sí, tranquilamente. Mirá vos, che, viste, con razón ahora. No, si vos vas abriendo, voy a llamar a tal, listo, ya tenés llamada abierta. El WhatsApp, abrí Instagram para boludear, abrí Facebook, abrí esto, de repente te fijás, tenés abierta, aquello, 15 aplicaciones, ¿sí? Por lo general, un teléfono común tiene 4 núcleos, de 4 a 8 núcleos, ¿sí? Los núcleos quiere decir que cada núcleo se encarga de una aplicación. Perfecto. Para eso son los núcleos de los equipos. Pero cuando dice quad-core, octa-core, eso es la cantidad de núcleos que tiene o cerebros que tiene el equipo. Perfecto. Entonces, eso se ocupa de cada aplicación. Si vos le abrís más de la cantidad de núcleos que tiene, más un núcleo que usa para el sistema operativo, ya de por sí, con lo cual te quedan 7, ponele, si tenés 8. Y si vos le abrís más aplicaciones, ya lo estás sobreexigiendo al celular. Como toda máquina sobreexigida, va a recalentar. Un auto te pasa lo mismo. O sea, si vos lo pones una pendiente y lo pisás, el auto no va a estar laburando normal. Perfecto. ¿Entiendes? Esto es lo mismo. Vos lo estás sobreexigiendo y lo más seguro que esté caliente. Ahí está, mirá. A ver, puede ser que tenga un problema técnico igual, Pablito. Estoy hablando, volvemos a... No, porque él me dice... Puntual, no, pero debe ser lo que vos decís, porque ¿sabés qué? Él me dice que de la nada. No es que ni está cargando ni nada, de repente... lo está usando y empieza a calentar, dice, pero calentar a niveles importantes, y él apaga todo, el teléfono se enfría, lo vuelve a usar y se va eso, me dijo. O sea, debe venir por ahí, seguro. Debe venir por ahí. Lo que yo te recomiendo, que le recomiendes al muchacho, si es que no está escuchando, le recomendamos que vaya cerrando las aplicaciones de... No, perfecto el dato, perfecto el dato. Viste que dice que... O sea, los tres botones de abajo, vamos a explicarlo lo más... sí, los tres botones que... Claro, para ir para atrás, para abrir la anterior... Exacto, vos tenés tres botones abajo, digamos, para maniobrar el equipo. El del medio que te lleva, digamos, al menú inicio. La flechita que te lleva al paso anterior. Y el otro que por lo general es un cuadrado... Ese te abre todas las aplicaciones que tenés como para ir usando una u otra. Perfecto. ¿Eh? Al final del costado, en algunos casos, depende del modelo, depende de la marca, algunos lo tienen abajo, otros lo tienen al costado izquierdo. Tenés uno que dice cerrar todo. Yo lo que, así como te recomendé a vos en uno de los primeros micros que a vos te pasaba, es que cada tanto, 2 o 3 horas, que vos te fijes, tenés muchas cosas abiertas, cerrar todo, y que el equipo tome un respiro, para decir de alguna manera. Perfecto, no, buenísimo el dato. Y cuidarlo, los equipos hay que cuidarlo porque vos le das, y en un momento dices, che, no sé, se me bloqueó. Y sí, papá. Hay que cuidarlo como todo. Tal cual, Hay que vaciarlo, hay que fijarse cuánta memoria le queda libre. Hay un montón de cosas para chequear en el equipo, no solo limpiarle la pantalla para ver mejor. Otra pregunta que te hago, teniendo en cuenta esto de el cuidado del equipo, que está bueno lo que decís, Checho. ¿Cómo trabajamos con el tema batería y carga? ¿Cómo es la recomendación? Viste que a alguno le bajó una linita y lo cargan, lo enchufan. Lo usan un rato y lo vuelven a enchufar. ¿Hay recomendaciones para eso, Checho, en estos teléfonos, te digo, de última generación? Lo ideal es cargarlo lo menos posible. Ahí está. Como para que la batería no esté laburando todo el tiempo en carga, descarga, carga, descarga. Obviamente no usarlo enchufado. Uh-huh. Eso por dos temas tener con usarlo enchufado. Primero que está todo el tiempo cargando la batería, y la otra que tiende a romperse, lo sé por mi hijo, que le ha pasado... Los pins de ingreso. El pin de carga, exactamente. Perfecto. El pin de carga, vos quieras o no, se mueve el cable donde está enchufado. El pin de carga es el conector donde uno pone el cable para cargar el teléfono. Perfecto. Eso se rompe y sí o sí lo van a tener que llevar un técnico a que te lo cambie. Es el arreglo más barato de la telefonía celular, siempre depende del modelo del equipo, obviamente, pero tiene su costo y tiene sus 2 días de que vas a estar sin teléfono. Seguro, y lo podés evitar, eso es lo más lindo, ¿no? Exactamente. Ahí está. En el caso de mi teléfono, volviendo al tema de la carga, yo lo cargo una vez cada 2 días. El mío tiene una buena batería, una buena durabilidad, ya te digo, tiene una batería de 5.000 mAh, con lo cual tiene un buen aguante, digamos, se banca 2 días y yo le doy bastante. Y esa gente que por ahí se acuesta, ¿no?, a la noche y dice, lo dejo a cargar, lo desenchufo a la mañana cuando me levante. ¿Eso juega algún rol? Algunos dicen, no, si corta y no pasa. Una vez que el equipo terminó de cargar, ya después no consume más. Ah. Llega al 100, el equipo deja de consumir... electricidad. Perfecto, digamos. Aunque esté enchufado no entra más. Pero le pasa, es muy raro, más si es un equipo nuevo, no es que llega al 100 y a los 2 segundos está en el 99. Uh-huh. No, queda claro. Cuando me levanto a la mañana, agarro, si lo dejé cargando, agarro el teléfono y lo tengo en el 100. La primera media hora, y es cuando contestás todos los WhatsApp o saludás en los 23 grupos y toda la pelota, en mi equipo sigue diciendo 100%, para que tengas una idea. Seguro, ahí está, mirá, buenísima. La primera media hora. Buenísima la recomendación, Checho. Bueno, brillante como siempre, Checho, gracias por toda la info que nos mandás. Bueno, que se contacten con vos, Checho Tecno, si no de acá nosotros también le hacemos el enlace para que se puedan contactar con vos a la gente que pregunte. Desde ya, muchas gracias, Checho. Siempre, Checho Tecno, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, mi teléfono 345 Checho, que si vos lo tipeás 243-246. Perfecto. Y bueno, un saludo a los compañeros de equipo, tanto de Alumni como de Centenario. Perfecto, ahí está. Que jugaron entre sí encima el sábado, así que yo estaba en el medio de los dos bancos, medio complicado, un día, ahí está. Un día difícil, pero bueno. Ahí está. Un saludo para todos los muchachos de ambas escuadras, que ahora se viene el regional, así que va a estar... Van los dos también, en diferentes categorías. Y van los dos, porque Alumni va al 49... Y Centenario 45. Centenario va en 45. Perfecto, ahí está. ¿Qué vas a hacer? ¿Te dejan ir al regional o no? Che, me invitaron, Digo al aire, Me invitaron. Estoy en un análisis que me dieron muy poco tiempo, pero tengo que analizarlo. Tengo que ver. Pero me invitaron. Un equipo cercano también a lo que vos estás diciendo. Pero tengo dos invitaciones. Así que después te voy a comentar, Checho. Pero estamos ahí en el análisis a ver qué hacer. Tengo ganas. Espero que no sea el 27 porque no puedo ir el 27, pero bueno, esperemos que sea otro fin de semana. Che, y yo creo que es ahí, Checho. Increíblemente no me gusta dar, pero estuve en la última reunión y estaban analizando. No, sí, por eso, pero me dijeron ahí, tuve un dato que era muy probable, no sé qué pasa el 27, que por ahí no se puede hacer. Ah, bueno, ahí está. Bueno, esperemos entonces, vamos a ver. Del amigo Pedro Craco a que lo acompañe en la dupla técnica para dirigir a los de 35, así que de Centenario. Así que bueno, nada, me pidió si lo acompañaba a darle una mano, así que por ahí, perfecto, día 20 estoy ahí. Ahí está, vamos a estar a la espera de la confirmación. Entonces, Checho, te mando un abrazo enorme y nos mantenemos en contacto. Abrazo grande y saludos para todos. Perfecto, ahí está, qué lindo. Micro dedicado a la tecnología. Bueno, hablamos de todo un poco, pero dedicado a la